Guraño esta melodía es para bailar. Sanga tambo guraño esta melodía es para bailar. Quiere decir que en el corazón